Pictures presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Zorros y sabuesos. El zorro y el sabueso. ¿Por dónde se fueron? Soy yo quien cazaré a ese zorro porque conozco cada árbol que hay en este bosque. Sí, señor, cada árbol. Este es uno de ellos. Disculpe, pero mi nombre es Willoughby. Yo me llamo George. Es un placer, George. Y dime, George, ¿has visto a un zorro pasar por aquí? ¿Un zorro? Sí, uno pequeño y rojo. ¿Como de mi tamaño? Sí, sí. ¿Con una cola larga y esponjosa? Sí, sí, exactamente. Ah, él. Acaba de pasar por aquí. Entonces dime, por favor, ¿por dónde se fue, George? Escucha, te diré lo que harás. Tienes que llegar hasta ese tocón de árbol y voltea a la derecha hasta que logres ver una cerca. Lo encontrarás justo del otro lado. No puedes perderte. Ah, bueno, pues muchas gracias, George. Muchas gracias. ¿Saben? George era el zorro. ¿Ha visto a un pequeño zorro? Discúlpeme, pero mi nombre es... Willoughby. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Willoughby, eso es. Yo me llamo George. Aquí vamos de nuevo. Es un placer, George. Y dime, George, ¿por casualidad no has visto a un zorro pasar por aquí? ¿Un zorro? ¡Claro! ¿Y por dónde se fue, George? ¿Por dónde se fue? Escucha con atención, Willoughby. ¿Ves ese viejo tocón de árbol que está allá? Sí, sí, sí, sí. Tienes que voltear a la derecha hasta que logres ver una cerca. Hallarás al zorro justo al otro lado. Oh, muchas gracias, George. Thank you. Oye, George, el zorro no estaba ahí y había pasado antes por ese lugar. Ay, bueno. Ven, Willoughby. Iremos por tu zorro. George, ya vi al zorro, George. Hay que atraparlo, George. ¿Saben? George estaba engañándonos. Ahora ya sé que él fue el zorro todo el tiempo. Pero esperen, esta vez lo atraparé. Por fin lo logré. Atrapé al zorro. Atrapé al zorro. Venga a ver, señor. He atrapado al zorro. Venga a verlo. Venga a verlo. Gracias, George. Muchas gracias. Pero te diré la verdad. No tenía miedo de ese enorme oso, George. No tenía miedo. Y llegó otro día. Vamos, George. Todos han salido a cazar al zorro. Vamos, ¿por dónde se fue, George? ¿Por dónde se fue? Escucha, te diré lo que harás. Tienes que llegar hasta ese tocón de árbol y voltear a la derecha hasta que logres ver una cerca. Lo encontrarás justo del otro lado. No puedes perderte. Bueno, pues muchas gracias, George. Muchas gracias. ¿Saben? No soy tan tonto.